El Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea envió el día 22 a la Sociedad de la Cruz Roja de la República de Corea la carta que dice como sigue. Como conoce vuestra parte, la nuestra exigió en varias ocasiones a las autoridades sureñas devolver de modo incondicional a las norcoreanas seducidas y raptadas y permitir a que los familiares de las víctimas fueran como desearan con ardor a Seúl y se encontraran con sus hijas personalmente. Además, las agrupaciones de distintos sectores y capas de Surcorea, los organismos de la ONU y los internacionales de derechos humanos también demandan con energía la entrevista de abogados con muchachas norcoreanas y el encuentro de familiares. No obstante, las autoridades del sur retuvieron de modo injusto a las secuestradas y arrastradas a su tierra durante más de 4 meses, tergiversaron la prensa como una deserción voluntaria, ejecutaron la operación de sumisión y hace poco publicaron que dejaron libre a ellas salir a la sociedad y las asentaron. Esto no pasa de ser una conspiración sucia para evadir la censura del interior y exterior sobre la retención de las norcoreanas y la presión de la opinión pública que exige la devolución incondicional de ellas y encubrir la verdad del secuestro colectivo que cometió el Servicio de Inteligencia del Sur. Aún diciendo que las empleadas del norte se hicieron libres, las autoridades sureñas no ponen en publicidad el paradero de ellas bajo pretexto de la protección de su seguridad personal y cierran por completo el contacto con la prensa. Esto demuestra que la última publicación es la mentira pura. Lo que suscita mayor indignación es que la Sociedad de la Cruz Roja del Sur, que profesa la solución del problema de familiares separados y la colaboración humanitaria entre el norte y el sur, se hace de la vista gorda ante la acción inhumana de las autoridades que tratan de separar para siempre a las muchachas del norte de sus padres y demás familiares queridos. Lo que vuestra parte cierra la boca y pasa el tiempo con brazos cruzados en cuanto a la acción inhumanitaria e inmoral es de hecho igual que lo ampara. Por tanto, nuestra parte le protesta con energía. Hacer caso omiso a la situación trágica de hoy, cuando suceden familiares y parientes separados, no en tiempo de guerra, sino de paz, no es la actitud y postura correctas para la unidad de la Cruz Roja, que toma el sublime humanismo como su ideal. Vuestra parte también sabrá muy bien de que no podrá discutirse cualquier asunto humanitario entre el norte y el sur en adelante si sus autoridades no devuelven a las norcoreanas que retienen y se creará una consecuencia irreparable. Si vuestra parte tiene interés de veras en la solución del problema humanitarista entre el norte y el sur, deberá hacer aún ahora esfuerzos responsables y sinceros para devolverlas a Norcorea, donde las esperan sus familiares con toda ansiedad. Observaremos la actitud ulterior de vuestra parte.